De España, este hermoso vals grabado allá en la década del 30 con música de Walt Reivers, quiero decir Mabel Wayne, y la letra del gran querido y casi centenario Enrique Cadícamo, acá con las guitarritas que siempre acompañaban al zorzal y por supuesto en la hermosa voz del gran cantor, actor, personaje porteño, emblema de la City de Buenos Aires, Carlos Gardel. Dulce canción que aprendí al pasar, bella vocación del que supo amar. El tipo no sabía nada. Bueno, buenos días. 2 de octubre, 2 del 10 de 2024. Aquí estamos otra vez en Radio Crash, en La Biblia y el Calefón. Bienvenidas, bienvenidos, como todos los miércoles, de 11 a 1, con la dirección, la conducción, la musicalización, de Alejandro Regine. ¿Quién les habla? Hoy tenemos la invitación de una compañera de la vida. Bienvenida a Radio Crash, Valentina Alday. Muchas gracias, hola, buenas, bueno, oyentes. Vos sos, ¿de dónde eres tú? Coméntame un poquito. Yo soy de Argentina, Buenos Aires, Mar del Plata. Mar del Plata. Nada, hace unos meses que estoy aquí en España con usted, señor compañero de piso, tío Alejandro, Javier Regine, y aquí estamos en Radio Crash. Bueno, bienvenida a Radio Crash, bienvenida al programa de tango. ¿De tango sabes mucho? Con el abuelo que tenés, con el tío que tenés, con la casa tanguera, ¿cómo no vas a saber de tango? Y si no sabés, aquí estás en Radio Crash para empezar a saber. Totalmente. Bueno, vamos a ir arrancando aparte de Gardel, que como todas y todos saben, siempre arrancamos con la voz del Solzar criollo, porque bueno, un gardeliano como yo, que me lo pasó el mío padre, que le mando un abrazo a la distancia. Abrazo grande. Y bueno, todos los tangos de Gardel, no los escuché todos, pero casi, ¿eh? Grabó casi 1020 tangos o canciones y de todo, mezcla de lo que hizo. Como este valsecito canción, que es una hermosura, que te habla de esa, de ese pueblo español. En un, miren cómo termina, miren la belleza. Dile que vuelva a la aldea, por favor. Dile que mi pobre tonto hoy la quiere ver. No me podés. No me digas algo tan sencillo. Sí. Que vuelva a la aldea, por favor. Dile, por favor, que mis pobres ojos hoy la quieren ver. Qué grande que sos. Cómo me atrapa esa voz del Zorzal criollo. Bueno, hoy tenemos mucho para dar. Así que vamos a ir arrancando con un tango bien milonguero. Grabado en 1941. La voz de Angelito Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino. Le decían en esa época Los Ángeles del Tango. Y esta historia de, se llama, todos milongueros conocerán, Adiós Arrabal, tangazo que me clava el puñal, donde el muchacho se va de casa a sus farras de juventud y después cuando vuelve a casa de la madre le dice: madre, tu hijo tiene un pensamiento fijo y nadie lo hará cambiar. Vamos con Adiós Arrabal. Mañanita arrabalera, sin taitas por la vereda, ni pibas en el balcón. Tus faroles apagados y los guapos retobados en tu viejo callejón. Yo te canto envenenado, engrupido y amargado, hoy me separo de vos. Adiós arrabal porteño, yo fui tu esclavo y tu dueño y te doy mi último adiós. Madrecita, yo fui un reo y en tus brazos hoy me veo lleno de felicidad. Dime, mi buena viejita, ¿dónde está mi noviecita que no la puedo olvidar? Hoy ya vuelvo arrepentido, hecho más sombrío y más bueno a la vida del hogar. Perdóname que tu hijo tiene un pensamiento fijo y nadie lo hará cambiar. El baile Rodríguez Peña, el mocho y el cachafaz de la milonga porteña que nunca más volverá. Carnavales de mi vida, noches bravas y al final los espiantes de las pibas en aquel viejo arrabal. Qué belleza, los espiantes de las pibas en aquel viejo arrabal. ¿Qué te pareció? Me encantó. Viste la forma de transmitirlo de Angelito Vargas, con esa suavidad en su voz, con ese acompañamiento perfecto que tuvo esta dupla que se juntó allá por el 40-41. Y la verdad que en el mundo del tango fue una unión como D'Arienzo Echagüe, Troilo Fiorentino, D'Agostino Vargas, como se llamaban los dos Ángel, le pusieron los Ángeles del tango. Y con este compás de la orquesta de Ángel D'Agostino, que era sencillo y claro, muy marcadito, muy suave, muy romántico también a la vez. Total. Y con esas letras también que ponían con mucha fuerza. Esta también es de Enrique Cadícamo. Y con ese acompañamiento y ese piano. No, el piano es terrible. Y porque es él, es D'Agostino. Es Ángel D'Agostino, el director, era el pianista. Por eso, todas las pausas se escucha a él dando la entrada otra vez al cantor y al bailarín. Mañanita rabalera, sin taitas por la vereda. Mañanita rabalera, sin taitas por la vereda, ni minas en el balcón. Está todo recién levantando el día. Qué belleza. Y esa entrada que da la orquesta al tiempo uno de la siguiente frase. Ah, terrible. Se bandoneó un arrabalero. Totalmente, terrible. Bueno, para arrancar bien bailarín, y ahora vamos a meter a Eladia Blázquez. ¿Sabes quién es Eladia Blázquez? Bueno, si puedes echar una miradita en Google para comentárselo a la gente. Vamos a escuchar Eladia Blázquez, una gran poeta, compositora, cantora, que hizo mucho por la música popular porteña. Vamos con el tema, que muy lindo también y con mucha energía. Se llama Tu piel de hormigón. Bajo tu piel de hormigón, arena y cal, tu corazón. En la fachada un cartel y el eco fiel de un bandoneón. Tanta vidriera al pasar me invita a ver y a desandar. Me gustaría saber cómo hay que hacer para comprar. Yo que no tengo ni un diez, decirte adiós nunca podré. Mi Buenos Aires de hoy, lo que soy, te lo doy si lo querés. Vos como nadie sabés el tambalear sobre mis pies, porque de vos aprendí cuando me erguí como un ciprés. Y tu tristeza de andén es de los dos, la entiendo bien. También a mí me tocó, igual que a vos, perder el tren. Bajo tu piel de hormigón, mi corazón sin un revés. Mi Buenos Aires de hoy, lo que soy, te lo doy si lo querés. nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del caur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la caramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Y aquí teníamos El corazón al sur, Eladia Blázquez, con esa belleza que a mí, por ejemplo, creo que era de Avellaneda. ¿Sabés de dónde era? Yo creo del barrio de Avellaneda, ¿no? ¿De dónde era? Eladia Blázquez, que componía, escribía, todo lo hacía ella, muchas veces con música de Astor Piazzolla, compuso alguna cosita, y muy querida también en lo que es el pueblo de nuestra city de Buenos Aires. Y acá te cuenta esa cosita del sur, del corazón mirando al sur. Mi barrio era al sur, Lanús. Y por eso ella cuenta que su padre, las manos limpias, el alma buena, la sombra de su vieja en el jardín y esas cositas tan simples. ¿Qué te pareció Eladia Blázquez? ¿Leíste algo de Eladia Blázquez? Sí, un poco. Prestamos atención al tema de recién. ¿Y? Muy lindo, la verdad. Es verdad, es de Avellaneda ella. Y la verdad que no. Hablar micrófono, muy lindo, por favor. Muy lindo. Despacito. Muy hermoso. Hay que mantener un aura en la voz y siempre intentar hablar al micrófono. Pensemos que siempre del otro lado nos están escuchando a nosotros. Porque si no, no nos escuchan. Y la idea es escucharnos. ¿Qué más puedes decirnos de Eladia Blázquez? ¿Algo interesante? A ver, que... Bueno, no claro. Tiene nada interesante que decir de Eladia Blázquez. Vamos a meter ahora un temita, vamos a poner un temita donde, más allá de Eladia Blázquez, Lidia Borda, que es una gran cantora de hoy en día, con las guitarras de mi barrio. Y ese gran bandoneón que suena al lado. que mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me indujo el mal nombre con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado. Y es por eso que hoy mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro algún otario que pretenda con el loro mis amores conseguir, yo lo dejo sin ni un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo, soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue. Yo de mi barrio era la piba más bonita, y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Y aquí escuchamos De mi barrio, este hermoso tango de allá de 1926, pero esta vez acá interpretado por la gran Lidia Borda. Lidia Borda, una gran cantora de hoy en día, que estaba con bandoneón y guitarra, que es una dupla exquisita. ¿Qué te pareció, Alday, ese hermoso tango de mi barrio de 1926? Me encantó, también muy lindo, y me gusta que aporte tanta credibilidad en su forma de actuar y cantar, de interpretar. Sí, la verdad que me gustó un montón. Bueno, esto vamos a seguir ahora. Lidia Borda. Lidia Borda, una genia, Lidia Borda. Ahora vamos a seguir con una de las orquestas feministas de que salió hace como 10 años. Con 2007. Este, 2007 salió, ¿no? 2007. ¿Cómo se llama la orquesta? China Cruel. Cruel. China Cruel viene de un tango que cantaba Gardel, donde, claro, era China, que la China allá en Argentina, ¿sabes qué quiere decir la China? ¿La China? No. Y la China es la chica del campo, la chinita. Ah, mira. No es por una china que venga de oriente, sino que son las chicas del campo, se decían las chinitas. Las chinitas, mira. A las chicas de las provincias, que más que todo que eran más del campo, ¿no? De las provincias ciudad. Y por eso hay un tango de Gardel que dice: China cruel, ¿a qué has venido? ¿Qué querés en este rancho? Si para mí fuiste el olvido y vive ya más hondo mi pobre corazón. Entonces, en ese tango que la culpa a la China cruel, las chicas estas pusieron el nombre de su grupo China Cruel. China Cruel. Y ahora vamos con el tango de La Solterona, que como hay tangos como La que nunca tuvo novio, que también es de Cadícamo, que pobre solterona te has quedado, sin ilusión, sin fe, como diciendo, si te quedaste soltera, ya está. Pobrecita, sí. No tiene ilusión, no tiene fe, ya no tiene nada. otros tiempos, menos mal que... Bueno, otros tiempos, otras personas también, porque también. Yo creo que en aquellos tiempos habría minas que le dirían, qué pobre solterona, campeón. Andá a decírselo a Alfonsina Storni, ¿viste? Que tuvo un hijo con que nadie sabía el padre, y le levantaba el dedo a toda la gilada. Totalmente, Storni. Totalmente. Vamos con la solterona, China Cruel. El carné de solterona, mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas matronas, y yo sigo en la carrera, quiero tiempo para elegir, no es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer gil. Apuro pa'l casorio, ¿para qué apurar al tiempo? Total, nunca me ha faltado con quien pasar el invierno. Y mientras el cuerpo aguante, quiero ir a mi loquear hasta estar bien achacada, ni me arrimo pa'l altar. El carné de solterona en el barrio ya me han dado, y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Mucho tajo, mucho escote, es la envidia que han echado ese cuerpo de cachalote. En lugar de criticarme, mejor se podrían sacar el batón y las chancletas a venir a milonguear. El carné de solterona en el barrio ya me han dado, yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. China Cruel, la solterona. Ya sé que te iba a gustar. ¿Cómo me te va a gustar? ¿Cómo te va a gustar? Si ahí mete una crítica hermosa, hermosa, a lo que muy pasa, bien dicha. A lo que pasa, bueno, en el mundo real mundial, donde si una mujer ya con 30 años está sola y no tiene futuro de hijos, ya es la solterona, ¿viste? Y con 30, cuando sí. Recién con 20 empezaste a vivir, decir, tenés 10 añitos nada más, ¿viste? O menos, ya con 27 te miran mal. Por eso es muy bueno de la forma que la crítica que hacen las chicas de cómo se ve, porque encima no dice que solamente lo critican los hombres, las mujeres, sí, le critican totalmente. Su forma de vestir, el escote, y ella le dice, dejá la bata y la chancleta y venite a milonguear, dejá de echar las pelotas. Bueno, vamos a seguir ahora con otra genia. ¿Querés contar algo de las chicas de China Cruel? Al micrófono, por favor. Bueno, vamos a meter a una gran cantora amada por casi todos y casi todas de la década del 20, del 30, del 40, actriz muy famosa en toda Latinoamérica. El mío padre adoraba a la gran Mercedes Simone. Ausencia de tus manos en mis manos, distancia de tu voz que ya no está, mi pobre Claudine de un sueño vano, perdida ya de mí, ¿dónde andará? La calle dio el encuentro insospechado, la calle fue después quien te llevó tus gracias. ojos negros afiebrados llenaron de tinieblas mi pobre corazón. Medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí, mocosita dulce y buena, que me diste la condena de no ser jamás feliz. Mi sueño es un fracaso que te nombra y espera tu presencia, corazón. Por el camino de la cita en sombra, en un país de luna y de farol, mi Claudine pequeña y tan querida, de blusa azul y la canción feliz, definitivamente ya perdida, me la negó la calle de París. Medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la neblina y una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí, dulce y buena, que me diste la condena de no ser jamás feliz. Y aquí teníamos Claudinette, este gran tango donde muchos milongueros lo conocen por D'Arienzo y Héctor Mauré, pero acá estaba con la interpretación exquisita. Interpretación exquisita de nuestra gran Mercedes Simone. En aquel café con cera, miren cómo nombra. Ausencia de tus manos. ¿Cómo interpreta esta persona? Perdida ya de mí. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Cómo lo dijo? Frenó. La calle dio el encuentro. Esta está la interpretación del juego del cantor y la cantora. La calle fue después quien te llevó. Tus grandes ojos negros afiebrados. Ahí te retuvo la respiración. Nadie respira en ese momento. Eso es ser un intérprete. Lo demás es cantar. Es como para bailar el tango. O lo haces así o lo ves bailar. Y no es bailar. No es bailar. Solos en la madrugada. No estamos solos. Vamos a meter un trío de... del gran cantor Oscar La Roca, que también al abuelo loco le vuelve el Oscar La Roca, con la orquesta de Alfredo De Angelis. Y vamos a meter tres tangos muy potentes. Uno es Noche de Locura, otro es Triste Destino y otro es En Tus Brazos. El más famoso en las milongas, En Tus Brazos, que tiene ese corto en YouTube tan bonito donde está ese hombre en silla de ruedas y tal. Véanlo, que está muy bueno. Un corto de dibujos que está muy bueno. Vamos a empezar con Noche de Locura. Son tres tangos muy potentes que hablan de cada uno de su historia, pero los van a agarrar. Presten atención a estas letras y a esta interpretación y a la orquesta de Alfredo De Angelis. Deja el vaso de licor, no pienses tanto. Ven y miénteme esta noche tu pasión. Que el olvido está tentándome en tus labios.

de nuestra parte, más que todo. Ellos hacen lo que quieren y nosotros nos matamos. Es una cosa de locos. Hasta que dicen, basta, se acabó. Ah, vale, no te mato ahora. Hay que tener la verdad que hay que tener, ¿eh? Y acá te comentan esa taberna. Esa taberna que tipo recuerda, que prefiere vodka porque necesita matar el frío. Vodka, por favor, que ronda el lobo hambriento. En Siberia. Sus aullidos hoy lo siento en mi helado corazón. Lobo te nombra, te hace una imagen terriblemente hostil de ese sufrimiento. O cuando habla en la taberna, que ya no está la inconfundible voz de Iván, porque también lo cagaron a tiros. Tu refugio el placentero. Vuelve mi pobre alma atormentada, y en tus rumores ya no están la inconfundible voz de Iván y otros queridos camaradas. Terrible, terrible. Te cuenta como el desastre. Bala laica, los rusos. Por los despojos de mi vida trashumante. Bueno, quería frenar acá para ahora pasar así al tercer tema que vamos a poner. Se llama En tus brazos. Y esta es una historia también un poco potente, donde un hombre, aunque tenga hijos, y la vida a veces, el corazón o los deseos transforman. Vamos a escuchar En tus brazos. Llegué en tus ojazos y fui a caer en tus brazos, y entre tus brazos yo fui feliz porque te amé con delirio. Yo fui a caer en tus brazos y así llegué hasta el martirio. Te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir. El quererte se hizo un martirio cuando vi que mi casa dejaba, y aunque mi alma en tus brazos quedaba, te dejé, que es igual que morir. Cómo duele en la carne el zarpazo, así puede escapar de tus brazos que a mí se aferraban gritando, mi vida se irá si te vas. El alma a pedazos, temblé al pensar en tus brazos, y cada noche de horror grité, grité tu nombre querido, y quise volver a tus brazos, y al ver los pibes dormidos, te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir. Terrible el tipo. Terrible el tipo, estaba desesperadísimo. Quiso volver a sus brazos y al ver los pibes dormidos, enloqueció. ¿Qué mierda estoy haciendo, Dios? Pero por eso te decía, digo, que a veces es más fuerte todo lo que podemos sentir, ¿no? Que ni hasta los hijos. ¿Por qué los vio? Porque si la puerta de la habitación de los chicos estaba cerrada, el tipo seguía. Seguía para adelante. Iba lo que iba. Y sí, cuando tira más, viste lo que hay. Que Oscar La Roca con esa interpretación y el acompañamiento de la orquesta de Alfredo de Angelis, que la verdad que... ¿Y qué orquesta? Sí, era, le llamaban el Colorado de Banfield, porque era de Banfield al lado de casa, Lanús. Sí. Y obviamente era Colorado. Si no, le dirían el Morocho. Y, ¿cómo se llama? El tipo acompaña. No es una orquesta que los milongueros en aquellos tiempos, ni en estos días de hoy, pongamos mucho. Esta parte sí se pone, pero no se suele poner mucho porque es mucho piribiribiri, muchas cositas así hace. No nos gusta tanto piribiri a nosotros en el tango, nos gusta más, menos para que sea más. Pero Alfredo de Angelis, un capo, un genio, con la década del 40, con muchos cantores muy importantes. Y esto es en la década del 50, ya con Oscar La Roca. Donde, como decía, la interpretación de él. Yo me cegué en tus ojazos. Cómo retiene para decir la palabra. Y la orquesta cómo acompaña. Mete unas cosas, la orquesta, la verdad que hicieron un arreglo. Bueno, ahora voy a meter, me voy a ir otra vez para atrás. Me voy a ir para la década del 30. Me voy a la década del 30. Y en la década del 30, donde también pasado por mi viejo, el gran Agustín Magaldi, un gran cantor que vino de Rosario, donde llegó a Buenos Aires en el 26. Él quería ser cantor de ópera. Pero no le fue muy bien en ese camino. Llegó a Buenos Aires solo, sin nada, sin nadie. Y intentó, allá en el 26, donde estaba empezando todo, empezó a intentar hacerse un hueco. Terminaba hasta durmiendo en la calle. Hasta que una noche se cruza a Rosita Quiroga, que estaba en un bar cantando. Y hicieron gran amistad, no se sabe nada más si habrá pasado algo, yo creo que sí, es verdad. Porque la verdad que hicieron una amistad, se quisieron mucho siempre, y ella fue, lo apadrinó y lo llevó a lugares donde ya empezó a hacer su carrera. Falleció en el 37, 2 años después de Gardel, de algo hepático. El 16 de agosto, creo, el día de mi cumpleaños o por ahí, lo metieron en el hospital y murió el 7-8 de septiembre, al mes. Y le dicen que le decía a las enfermeras, voy a volver a cantar, ¿no, chicas? Y el tipo se fue. Con no llegó a los 40 años, menos. De agarrar algo patio, no sé si era por el chubo y por todo, pero, viste, la vida es así. Vamos con un tango tan hermoso y con una madurez de separación de una pareja que se llama Libertad. Yo cuando leía el nombre, antes de escuchar el tango hace años, yo digo, bueno, hablará de la libertad. De la libertad de como de persona o de ser libre. Pero no, presten atención a esta belleza. Agustín Magaldi y sus guitarras, Libertad. Me diste la miel de tu encanto y así nos amamos con honda pasión. Pasaron los años, lo mismo que un sueño, dichoso a tu lado con tanta emoción. Y así a tus amores atado he vivido, hasta que el cansancio mi vida golpeó. Y yo por no hacerte sufrir he callado 10 meses muy largos fingiendo mi amor. Y amor, hoy lo mismo que a mí te sucede también. El hastío tu vida llenó, no quieres decirlo por miedo a que sufra y callas fingiendo lo mismo que yo. Y por eso es que quiero con mi confidencia decirte sincero la pura verdad. Si estamos iguales y no nos queremos, que cada cual siga con su libertad. Por fin lo sabes, no sufro, no temas. Tu caso es el mío, e igual la razón. Amor de sentido tan solo fue el nuestro, mas hoy el cansancio mató esa pasión. Estamos a tiempo, seguí tu camino. Tu ideal yo no he sido, ni el mío sos vos. Porque esta comedia de amor es fingido. Quedemos amigos y libres los dos. Y a vos, hoy lo mismo que a mí te sucede también. El hastío tu vida llenó. No quieres decirlo por miedo a que sufra. Y callas fingiendo lo mismo que yo. Y por eso es que quiero con mi confidencia decirte, sincero la pura verdad, si estamos iguales y no nos queremos, que cada cual siga con su libertad. Bueno, si quieren comentar algo de esta belleza de separación, donde son cosas que suelen pasar, quiero decir, si alguien se lo pone a pensar en los trancos de la vida, ¿a quién no le pasó algo donde empezás con toda la pasión y después se va diluyendo y quizás lo que uno se creía que podía hacer no es? Y después te da miedo que sufra, porque la crees. Y a ella después le pasó lo mismo. No quería dejarlo porque sufra él. Y alarga. Y si íbamos sí. Una pelota de nieve, que madre mía. Agustín Magaldi, si no conocían a este cantor. Un genio. No, de Rosario, la verdad que muy querido. Y ahí ya estaba la época de los tres grandes de ese tiempo: Gardel, Magaldi e Ignacio Corsini. Que la semana pasada pusimos unos cuantos de Ignacio Corsini. Genio Corsini también. Así que espero que lo hayan. Y si quieren investigar más de Magaldi, después quizá me pongo otro que me gusta mucho. Cruz Mandinga se llama. Después lo voy a buscar. Ahora vamos a seguir con el Tata Florial Ruiz. Acá el Tata Florial Ruiz era el típico cantor, maestro de cantores, donde tenía una forma de interpretar exquisita. Y con el fraseo, es como que el primero que empezó a frasear, a hacer el rubato en la forma de cantar en el mundo del tango. Y una forma de cantar donde, claro, los músicos se perdían un poco, porque él se adelantaba de los tiempos, y los bailarines también se perdían. ¿Dónde pisar? Como decían, ¿dónde piso ahora? Si el tipo me va cambiando los tiempos. Acá ya él de mayor, justo un año antes de morir, grabó unas exquisiteces, murió con 60 y pico. Acá ya el tipo te hablaba. Este tango se llama Siempre Vos, con Garelo, Raúl Garelo, ya en la década 77, por ahí habrá sido esto. Y acá escuchen la interpretación del Tata Florial Ruiz. Cómo jugaba con los tiempos y cómo, como diría el Indio Solari, un gran rockero argentino, diría, parece que iba al lado tuyo charlando con vos cuando estaba cantando. Siempre Vos, Raúl Garelo, el Tata Florial Ruiz. En la vieja esquina de aquel barrio donde nos citábamos ayer, la he vuelto a visitar y pude comprobar que todo está cambiado. No existe ya el zanjón de luna y cielo, ni existe el paredón ni el yuyo aquel. Tan solo en mi recuerdo vos y yo junto al portón, temblando con aquel adiós. Y otra vez siento el perfume de tu voz y tu piel, tu pelo negro y tu mirar. Ya ves, vos siempre vos en mi recuerdo, fantasma que quisiera acariciar. Y otra vez allá en la sombra vuelvo a estar junto a vos, barrio aquel de luna y de percal, de sueños muertos ya. ¿Dónde han ido todos mis amigos? ¿Dónde? ¿Por qué noches andarán? Solíamos estar charlando en el umbral del viejo bodegón porteño. ¿Por qué ha pasado tanto, tanto tiempo? Y vos, que te cansaste de esperar, tan solo te imagino por el viejo y gris portón, temblando con aquel adiós. Y otra vez siento el perfume de tu voz y tu piel, tu pelo negro y tu mirar. Ya ves, vos, siempre vos en mis recuerdos, fantasma que quisiera acariciar. Y otra vez allá en la sombra vuelvo a estar junto a vos, barrio aquel de luna y de percal, de sueños muertos ya. ¿Qué te puedo decir de esta interpretación del Tata Ferial Ruiz, donde el tipo hace un juego en la vieja esquina de aquel barrio donde nos citábamos ayer? Quiero decir, esto en tiempo real iría: en la vieja esquina de aquel barrio donde nos citábamos ayer. Qué hermoso es. Pero el tipo jugaba en la vieja esquina de aquel barrio. Qué grande el Tata, lo amo. Bueno, como se cumplen 30 años de La Viruta, una milonga muy famosa del centro de Buenos Aires, del barrio Palermo, ahí por Canning, por el final. Tantas noches en La Viruta, tantas noches, menudas ojeras hay por ahí. No, La Viruta todos los días hasta las 5 y media de la mañana. 6. Los jueves, viernes, claro, un desastre. Cuando terminan las otras milongas, van terminando las milongas. Una que termina, pongámosle, que una termina a las 2, otra termina a las 12, otra termina a las 3, y claro, van yendo hasta llegar La Viruta, ¿viste? Así que, como 30 años, el Pebete Godoy, que montó la Viruta desde el 94, vamos con Otros Aires y Otra Noche en La Viruta. Dándome albedrío, y tu cuerpo que era ajeno se hace por un rato mío. Otra noche en La Viruta. Thank you.

Él empezó allá por el 20 con Julio De Caro. E hizo dupla con el otro gran bandoneón, Pedro Mafia. Como el primer bandoneón Mafia en sacar el rezongo, la nostalgia, la queja del bandoneón. Hasta ese tiempo, el 25, el bandoneón sonaba como si fuera una flauta, alargada las notas, pero todavía no tenía ese desgarro. Bueno, yo cuando leí la historia de Pedro Mafia, en la década del 10, el padre lo tenía engrillado con una cadena en su casa, y el tipo tocaba en la calle para sacarse unos mangos, siendo un niño, 10 años, pongámosle, tocando el bandoneón. Y después ya cuando creció, y el tipo ya se hizo adulto y ya se independizó, imagino que habrá mandado a ese enfermo de padre a tomar por donde se tiene que mandar. Después ya cuando entró, Carlos nos dice, ¿y cómo sacó el sonido ese del bandoneón? Y bueno, si a los 10 años estaba encadenado y el padre lo castigaba y dice que lo golpeaba, lo cagaba a golpes. Y normal que tu queja salga por algún lado, ¿viste? Así que esa tristeza y esa pena la sacó en el desgarro del bandoneón. Y Pedro Lawrence era la velocidad y la técnica de los dedos, ¿eh? Como el pibe joven que tenía una velocidad y le sacó el sonido al bandoneón espectacular. Y en su orquesta tiene una energía, una subida que cuando te pones a bailar te vuelves loco. Ahora vamos a meter Pedro Lawrence con Miranda al verla pasar. Me encanta este tango. Terminado, que somos sombras de aquel pasado. Con cuánta pena miré lo que creí sería mi salvación, pobre de mí. Y en esa duda terrible de hablarla o no hablarla, mi paso volví, pobrecita. Qué vieja y pálida estaba, sin brillo, sus negros ojos miraban la vida. Quiso ensañarse con ella, pensar que fue tan bella y que hoy el mundo la olvida. Si supiera que yo también he cambiado, que tengo mi espíritu destrozado, que a veces hasta el matarme he pensado, pues todo, todo, todo ha muerto ya para mí. Escuchamos esta, ayer al verla pasar me convencí que no es posible. Bueno, la vio después de tiempo. Si supiera que yo también he cambiado, que tengo el corazón destrozado, que a veces hasta en matar me he pensado, que todo, todo, todo ha muerto ya para mí. Qué terrible. Y ahí escuchamos lo que decíamos antes de El Bandoneón, ¿no? Cuando termina, toda la rabia y toda esa pena y la tristeza la saca Pedro Lawrence en el solo de bandoneón, que es como le gusta a mi amigo el enano malcriado, como le gusta a él cuando no hay paradas del bandoneón, que empieza piri, y en las pausas no frena, que está bueno también que frene, pero bueno, cada uno, todo está bueno. Entonces, vamos a escuchar ese bandoneón de Pedro Lawrence para que todos digan, ah, ese es Pedro Lawrence. Con esta interpretación riquísima, con esta letra, que creo también es de Cadícamo. Un genio Cadícamo. Cadícamo escribió, ahora voy a mirar de quién es. Cadícamo escribió cientos y cientos de tangos. Ahí va. Una exquisitez terrible. La gente que no conoce el bandoneón, cuando escucha esto no entiende nada que está pasando con ese instrumento tan extraño. Es que es terrible la jugada que le pega, no para el tipo. Y en el final te da un repunte. Ahora. Es genio, que encima te hace que saltes cuando estás bailando. Te pensás que sigue todo igual y te hace tapón. No podés frenar. Bueno, ahora vamos a... La verdad que la pasión en el tango, cuando te preguntan, ay, ¿quién es el que más te gusta que canta? No tengo un que canta. No hay uno. ¿Y quién es la orquesta que más? Tampoco. Me gustan todas, la verdad. Sí me puedes preguntar cuáles no me gustan. Eso te lo puedo decir. Pero bueno, que pregunten. Voy a mandar un saludito a Cristina, que está escuchándonos desde Manilva, allá en Sabinillas, cerca de Estepona, de donde era mi familia de atrás, donde venía aquel abuelo, el abuelo Luis. Valentina, ¿sabes quién es el abuelo Luis? Así es. Ellos venían todos de Estepona, de Málaga, donde teníamos nuestros abuelos, que bisabuelos, que hicieron la casita de Lanús. Uh-huh. Como decía mi abuela Pepa, con esa narizota, si tuvieras la nariz del abuelo Luis. Vamos para Cristina, dedicado este hermoso tango de la orquesta de Héctor Varela, con la voz del gran argentino Ledesma, que un día me lo crucé por Corrientes. No, era por Callao, antes de llegar a Corrientes, le digo, en los 90, le digo, ¡argentino! Y me sonríe, con esa sonrisa tan hermosa que tenía, y me dice, ¡hola, qué tal, pibe! Yo era chiquito, con la pinta de rockero, y el tipo... Porque otro día me crucé a Jorge Valdés, de la orquesta de Darienzo, en Mar del Plata, íbamos con el Nano, estábamos durmiendo en la calle, pero bueno... Y digo, era de noche, era como la 1 de la mañana. El tipo venía caminando y le digo, ¡Jorgito! Y me dijo, ¿este qué quiere? Y un pibito que le guste, que lo conozca, en esa época ya era raro, un tanguero, un tipo mayor. Para Cristina, que nos escucha desde aquel, la otra punta de España, fueron 3 años. Tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves

tan famoso, es un tango de letras de españoles eran los dos. Por eso fue muy fuerte los cambios. Y acá con Donato Ricciati, que era una orquesta uruguaya, con Olga de Greci, una genia. Los más famosos son con Nina Miranda, pero acá estamos con el tango Loca para escuchar la letra de este tangazo. Loca, me llaman mis amigos, que solo son testigos de mi liviano amor. Loca, no saben lo que siento, ni qué remordimiento se oculta en mi interior. Yo tengo con alegría que disfrazar mi tristeza y que hacer de mi cabeza las pesadillas huir. Yo tengo que ahogar en vino la pena que me devora. Cuando mi corazón llora, mis labios deben reír. Yo si a un hombre lo desprecio, tengo que fingirle amor, admiración cuando es necio, y si es cobarde, temor. Yo que no he pertenecido al ambiente en que ahora estoy, he de olvidar lo que he sido y he de olvidar lo que soy. La casa, hoy no existen ya los viejos y una muchacha muy lejos sufriendo la vida pasa. Al caer todos los días en aquella tierra el sol, caen con él mis alegrías y muere mi corazón. Y escuchamos Loca por Olga de Greci, que este tango lo escribió Antonio Viergol, que era de acá de España y llegó a Buenos Aires en 1915, ya estando acá en el teatro y haciendo sus cositas, y también grabó unas cuantas cosas Gardel de él, y acá tiene esta letra donde en la misma España, ¿cómo se llama? Sara Montiel la hizo muy famosa en películas, y en Sara Montiel una gran copla de acá de España. Y la música es de Manuel Jóvez, que es también de España, era de Cataluña, y llegó a Buenos Aires por el mismo tiempo, más o menos. Así que el tango Loca es del 22, y Gardel lo grabó en el 25. Y en la interpretación de Gardel está bueno porque no hace Loca, me llaman... Porque yo cuando lo canto con los muchachos, hago como si fuera una chica. Pero Gardel dice, Loca, te llaman tus amigos, que solo son testigos de tu liviano amor. Loca, no saben lo que dicen... Es buenísima la letra. Encima cuando habla de al hombre cuando es necio, tengo que fingirle amores. Y si es cobarde, temores. La mina re clara. Si lo ve cobardón, dice, ay, cariño, tengo miedo. Qué genias. Qué bueno. Ahora vamos a meter el trío Almagro, otro grupo feminista. El tango se llama Basta. Es un disgusto y ya no quiero compartir momentos vanos, recordar tantas miserias. No soporto tu bangazo. Basta, tiempo rebuscado y no me vengas con el cuento de que las minas exageramos. Ese chamuyo, nuestros sueños se fumaron como un pucho. Ahora andate y no pretendas que te alcance un cenicero a tu mesa. Me llevaste hasta el cadalso para hacerme una mueca y burlarte de mi canto. ¿Te haces el distraído ahora? Hacete cargo, biscuit, que yo ya me di cuenta. Una sola cosa me quedaba por decirte, ¿sabes? No te soporto más. Biscuit, le dijo. Biscuit. Mira cómo aplaude, encantada aplaude. Es bueno, basta, ¿viste? Buenísimo. Sí, sí, sí. Encima buenas guitarras, linda interpretación de la chica. Sí, me encantó. Y la verdad que el trío Almagro, los que quieran escuchar, bueno, son tanguitos que al final te dan un poco la vuelta y con palabras de hoy. ¿Se entiende? Sí. Tango con palabras de hoy en día. Piscuí, le dijo. Piscuí. ¿Dónde va, Piscuí? No me vengas con que las minas exageramos. Se lo dice. Se lo tira de frente el muchacho. La muchacha. Bueno, en dos días, quiero decir, el 4 de octubre nacía en el barrio del Abasto Violeta Mabel Domínguez, más conocida como Virginia Luque. 4 de octubre de 1927 y falleció el 3 de junio del 2014, hace muy poquito, poquitos años, 10 añitos, cantante, actriz, la estrella de Buenos Aires, se le apodaba en las noches porteñas. Tiene una gran trayectoria en la radio, en el cine, en el teatro y en la televisión. La verdad que grabó muchos tangos, siempre estuvo muy potente y una interpretación exquisita. Voy a poner, para arrancar con tanguitos de Virginia Luque, un tango donde lo enganché por YouTube, se los recomiendo a todos. Se llama Rebeldía. Es un clásico de la orquesta de Caló con Raúl Iriarte. Pero acá ella lo hace en directo, no sé si era Grandes Valores del Tango o Botica de Tango, donde hace la interpretación. Recomiendo que la busquen en YouTube y que la vean hacer la interpretación de este tango. Vamos a escucharlo y los que puedan, como acabo de decir, búsquenlo. Rebeldía, Virginia Luque. Con las manos rojas de apretar al corazón, ahogando un grito sordo de rencor. Rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas, hoy me rebelo. Con tu amor humano que no sabe de razón, rebelde con mi propio corazón, te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez. Será mejor. Sí. Lloraré después que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte. No. Déjame, por favor. Hoy se reveló mi amor. corazón a cambio de migajas de tu amor. Gasté mi corazón y mi alegría entregada a la locura de amarte tanto. Pero ha sido inútil. Recibí por tanto amor desprecio, falsedad y humillación. Por eso es que te pido que me dejes, que te vayas de una vez. Será mejor. Sí. Lloraré después que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. No es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte. No, no, déjame por favor. Oh, se reveló. Y ahí escuchamos Rebeldía con esta interpretación que se los propongo que lo busquen, porque lo hace Virginia Luque acá, es una exquisitez. Acá estamos escuchando la de fondo, pero ya esta es una grabación de ella. Y la ven la interpretación en directo, es la exquisitez. Vamos con Virginia Luque, en directo también, Todavía Puedo. Es tan mío como de quien lo escribió. Todavía puedo, aunque no lo creas, y a pesar de todo, volver a empezar. Todavía puedo ser mejor que antes, verás qué sorpresa se van a llevar. Todavía puedo tomar mi guitarra, todavía puedo volver a cantar. Podrán encontrarme por cualquier esquina escribiendo un tango en la mesa de un bar. Aunque no lo creas, que el amor un día te puede llegar. Todavía siento que tengo en el alma una fantasía para regalar. Todavía puedo, todavía siento que puedo salvarme haciéndole trampas a la realidad. Todavía siento que tengo en el pecho un tango que nunca lo pude cantar. Todavía quiero tener la alegría que la vida un día me quiso curar. Todavía quiero salir por las noches y robar mil flores para regalar. Todavía quiero creer en la gente, tener un amigo, pero de verdad, que sienta mi casa igual que su casa, comparta mi mesa, mi vino y mi pan. Todavía puedo,

vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueños, igual que escuchamos Al Compás del Corazón de 1942 de Miguel Caló con la voz de Raúl Verón, y el siguiente fue con la voz de Roberto Rufino, Si tú quisieras, con la orquesta de Carlos Di Sarli. Un saludito al Nano que nos está escuchando desde Tandil, desde allá de Argentina, provincia de Buenos Aires, y a la señorita Claudia, que estará por Avellaneda o por Lanús, y a Santi, los dos compañeros de acá de locución, de la radio, pero bueno, cuando pueden, aparecen, como todo el mundo. Bueno, acá sigue lloviendo, está lloviendo. Ya ayer a la tarde ya decía yo esto, estaba mucho calor así ayer, mucho calor, el sol que estaba oscurito, y yo digo, tiene guardado agua. Y mire, no paró. Ah, bien, me encanta que llueva. Estamos escuchando de fondo a Aníbal Troilo y otra vez al Tata Floreal Ruiz con este tango Equipaje, 1945. Donde acá el Tata te dice, poco llevo y más no quiero, ya completa en mi equipaje. Y ya cuando tenés mucho, viste, ya está. Si siempre tenemos de más. Equipaje, el Tata Floreal Ruiz. El fin de semana pasado estuvo Marina, alcalde acá, con Fer dando unas clasecitas. Exhibición el viernes en la Milonga, muy bonito. Una alegría otra vez volver a ver a Marina. Y este viernes tocan Nico y Matías en la Caja de Músicos. Van a tocar Nico con el bandoneón, Matías con la guitarra, y homenaje a Víctor Jara, que hizo también unos, creo, 50 años de la muerte, del asesinato de mierda que hicieron Pinochet y la banda. Así que el viernes a ver a Nico y Víctor Jara. Mucho llevo y más no quiero, ya completan mi equipaje. Un amor color de cielo y un rencor color de sangre. Sobrante de ternura, que no tuvo en quien quedarse, y un dolor que por constante no me quiso abandonar. Ya es muy pesado para quien no tiene ni un canto amigo que achique pena, ni una sonrisa que la tarde espere, ni una esperanza de llegar de vuelta. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Y aquí teníamos al Tata Floreal Ruiz con esa energía del tangazo Equipaje. Y ahora venimos con Armando Cupo en la voz ya gastada de Alberto Morán. Vamos a darle la energía con este tangazo y no te voy a llorar, Alberto Morán. Andando más, ¿para qué seguir hablando? ¿Por qué esperas para irte de una vez? ¿O pretendes que te siga preguntando? No me engañas, todavía me querés. ¿Por qué lloras? No me digas que te apena y que te vas todavía con razón. Nadie sabrá si eras mala o eras buena,

podía arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en las carnes. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. ¿Y qué escuchamos con la orquesta de Alberto Di Paolo? La terrible interpretación de Alberto Morán. Ahora seguimos con Carlos Roldán. Este va dedicado a Vicky de Madrid. Querida Vicky, ya tendremos que bailarnos este tangazo que tanto nos gusta, ¿eh? Francisco Canaro y Carlos Roldán. Mi reflexión. Paso mi vida entre sonrisas y alegrías, paso mi vida en una eterna diversión. No encontré nunca la amargura en el camino y con grave desatino brindé mi corazón. Mis compañeros de las noches de parranda cambian de rumbo enderezando hacia el hogar. Y yo optimista siempre sigo mi locura, confiado a la aventura de no despertar. Ya están blanqueando muchos mis cabellos, ya tengo huellas hondas en mi frente, pero es muy tarde ya para reflexionar. No quiero, no quiero ni pensar. Los años han pasado así volando, amarga soledad fueron dejando. ¿Quién puede remediar ahora este vacío en mi corazón? Los años han pasado así volando, amarga soledad fueron dejando. ¿Quién puede remediar ahora este vacío en mi corazón? Y ahí escuchamos Mi reflexión, esta belleza de tango con la orquesta de Francisco Canaro, grabado allá por el 45. Y ahora voy a mandar un saludito a mi nueva amiga brasileña Paula de Avilés. Vamos, que vamos a tocar en su bar la semana que viene, quiere decir el sábado. Voy a leer bien el cartelito para no equivocar. El sábado 12 de octubre, de 23 puse, fatal, cambié la fecha del cartel. En calle de la estación número 17, desde las 20:30, en Roque Art y Drink, en el barcito de Paula, que montó en Avilés hace unos meses. Así que para vos, Paula, dedicado a este tango, que el tango se llama... Se llama Ave de Paso y cuenta la historia de uno de Argentina que venía viajando desde México y justo frena por Brasil en Río de Janeiro. Y bueno, tiene una fir con una chica. Y acá cuenta la historia, que la luna de Río se queda. Cuenta la historia de también Enrique Cadícamo, otra vez Cadícamo. Y bueno, los que escriben mucho y lo hacen bien siempre están presentes. Paula, para vos va dedicado Ave de Paso. Thank you.